Pues como decíamos, las agrupaciones musicales de Ubrique estarían preparando en estos momentos, de hecho están preparando muchas, los repertorios cofrades de cara a lo que pues hubiera sido los actos procesionales de la Semana Santa. Semana Santa seguimos teniendo, pero evidentemente no hay salidas procesionales, así se determinó por parte de la diócesis de Acidonia Jerez en su día, en su momento. Pero como decíamos, también gracias a esas disposiciones establecidas en la orden del 4 de marzo de la Consejería de Salud y Familia, ya en el nivel 2 y 3 de alerta se pueden desarrollar tanto ensayos como conciertos de las bandas de música. Y es por ello porque lo que nosotros nos hemos querido acercar hasta las bandas de música en nuestra localidad. Hemos hablado con la banda municipal, hemos hablado con la AMU y vamos a hablar ahora con la banda de música del Santísimo Cristo del Calvario. Para ello nos acompaña Juan Chacón. Juan, muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Bueno, pues como decíamos, la orden de octubre, en la que se establecían las medidas que había que adoptar en función de los niveles de alerta en Andalucía, nivel 3, nivel 2 y demás, dejaba un vacío en torno a lo que eran pues las bandas de música. Es por ello por lo que la Consejería de Salud y Familia publicaba a principios de marzo una orden que entraba en vigor el propio día después, el 5 de marzo, en la que establecía todo lo relativo a el trabajo de las bandas de música de cara a ensayo, de cara a posibles conciertos también en función de los niveles de alerta. Y bueno, pues desde ahí estáis trabajando, ¿verdad? Pues sí, ya como tú bien dices, salió un dispositivo especial para las bandas de música, específico y concreto para las bandas de música. Y nosotros empezamos, eso fue el 5 de marzo, cuando se hacía festivo, nosotros empezamos la semana pasada, creo que el 10 o el 11, bueno, no empezamos, tuvimos una toma de contacto y demás, y prácticamente empezamos el viernes pasado y anoche que tuvimos ensayos. Ya estamos teniendo ensayos, ya en principio estas dos semanas estamos teniendo todos los días, pero después volveremos a los ensayos habituales los miércoles y los viernes, y después de eso te cuento por qué estamos ahora todos los días. Eso te va a decir. Porque Semana Santa no hay. Eso. De momento, ensayos ahora de manera ahí, en vez de fase inicial, poquito a poco, vosotros habéis empezado del tirón todos los días, ¿no? A lo bestia. en vez de retomar así poquito a poco. Y bueno, ¿cómo han sido esas primeras tomas de contacto, Juan, con la agrupación? La verdad que parece que había muchísimas ganas. Estábamos preocupados, sinceramente, los que estamos más o menos en una directiva, por decirlo de una forma, no directiva, y en esta forma de metido, pues estábamos bastante preocupados, porque después de tantísimo tiempo de inactividad no sabes cómo te va a encontrar ni a la gente ni cómo van a estar de disposición la gente, precisamente los miembros de la agrupación, ¿no? En este caso. Y la verdad que estaba preocupado porque son prácticamente edades muy conflictivas. La gente ya empieza que si se echan novia, que si me voy al fútbol, que si me voy al baloncesto, que todo es fantástico y también se puede compaginar, que claro, nunca dejo de decirlo, que se pueden compaginar todas las cosas si tenemos interés. Y la verdad que hemos visto sorprendidos, están acudiendo a las primeras convocatorias más gente de las que solíamos ensayar de forma habitual antes de la pandemia y antes de todo esto, sí. Sorprendido, y la verdad que bueno, es necesario, hay que seguir ensayando de alguna manera. Hemos estado intentando, insistiendo en que lo hicieran en su casa, pero tú sabes, eso ya es más complicado. Tocar uno solo no es lo mismo que tocar con el grupo, que unirte con el grupo, que ver las cosas y corregirlas y todo lo demás. Entonces, sí es cierto que hemos estado intentándolo, pero que el instrumento es que no se puede dejar, es que no lo claro, puede dejar. Después de tantísimo tiempo te vienen muchísimos problemas encima, ¿eh? Eso lo hemos comentado anteriormente, tanto con la banda de música como con la agrupación, con su responsable, hemos comentado lo mismo, y es que los músicos, si no ensayan, pues no se pierde todo. Sí, se pierde todo y te cuesta arrancar, ¿eh? Te cuesta bastante arrancar. La verdad es que sí, es necesario los ensayos, diario todos los ensayos. Ya, yo siempre se lo comento a mi músico, a mis compañeros, ¿no? Se lo digo, oye, que los profesionales de verdad, la gente de orquesta que vive de esto, son 2 horas mínimas de ensayo todos los días y lo están haciendo diario y no dejan de hacerlo. Es que no se puede dejar de hacer. Porque después te empieza que si te duele el labio, que si te duele la carrilla, que si te duele la mandíbula, que si te duele, que si te falta aire, que si te acuerdas, no te acuerdas dónde tienes que respirar, que muchos follones. En fin, cosas del diario. Claro, cosas de músicos, sobre todo para los que, bueno, pues tienen los instrumentos de viento, ¿no? Que además aquí son los más complicados, por aquello de que se tienen que quitar la mascarilla. Ahí las restricciones, además, también están muy muy concretadas, ¿no? En esa orden, ¿no? Dependiendo de si es viento o metal o no, se ensaya de una manera u otra, las bandas, en fin. Sí, sí, para viento y metal. Para viento metal y para los de caña también, para los instrumentos de viento, vamos, en general. La verdad que sí, se especifica muy bien, evidentemente, mantener las distancias de mínimo 2 metros, tienes que quitarte la mascarilla para tocar, aunque yo he visto músicos tocando con mascarilla, me ha sorprendido muchísimo porque es que no sé cómo lo hacen, pero lo he visto. Hay que quitarse la mascarilla para tocar, pero sí es cierto que te la tienes que poner en cada cambio de partitura. O sea, una vez que termina de tocar, te la tienes que volver a poner. Yeah. Ensayar al aire libre un mínimo de 50 músicos y hacer todo lo posible, los de viento, todo lo posible y casi casi obligatorio ensayar al aire libre. Eso sí, ensayar en sitio cerrado, no sé realmente el número de componentes que te pone, pero yo creo que casi te obliga 15. A que sea... de los ensayos. Sí, bueno, 50 músicos en fase 2, en nivel 2. Sí, sí, sí. En el nivel 3 creo que son, o sea, en el nivel 3 creo que son 50, en el nivel 2, que es en el que estamos ahora, son 80. Sí, que es verdad para que... los ensayos y para los conciertos. La orden del nivel 2 permite los ensayos exclusivos de instrumentos de percusión que se pueden realizar en interiores de locales, por ejemplo, eso sí, amplios y ventilados, el número máximo de personas, 15, guardando distancia de seguridad. Si existen instrumentos de viento, los ensayos se pueden realizar al aire libre o en espacios no cerrados, alejados de tránsito de personas, y no se podrán superar los 80 integrantes, que también tienen que mantener la distancia de seguridad. Exactamente, en el nivel 2 eran 80, y en el nivel 3 creo que son 50. ¿Sí? ¿Vosotros? Ahora mismo nosotros estamos en el nivel 2, o sea que no había mucho inconveniente por ensayar la banda completa. Y eso te iba a preguntar, ¿cuántos sois en la agrupación musical Cristo del Calvario? Nosotros somos unos 55, 56 aproximadamente. No te puedo decir ahora mismo el número exacto, pero sobre 56, 55 es los que dejamos el año pasado en Semana Santa, nos quedamos parados. Lógicamente no están viniendo todos a ensayar, algunos son de fuera, como tú bien sabes, tenemos músicos de Prado Rey, tenemos músicos de Villalbenga, los tenemos de Grazalema. Y evidentemente no todo está viniendo a ensayar porque tampoco la hora de volver a tu casa sigue siendo una limitación de horario. Entonces, pero bueno, que sí, que estamos, nosotros cumplimos todos los requisitos para insultos, incluso para hacer conciertos y demás. De hecho, también llevamos un listado, que es obligatorio, llevamos un listado de los asistentes a los ensayos diariamente, en el que nosotros anotamos los músicos que ensayan y los acompañantes, porque a veces va la novia, va lo que sea, que no pertenece a la banda, pero también lo tenemos anotado en nuestro fichero. Y los típicos, los geles y todo lo demás, los hidrogeles hidrológicos. Claro. Así estamos, pero bueno, ya que se ha convertido en algo habitual en nuestra vida, y la verdad que tampoco nos pesa ni nos molesta, es algo que tenemos que asumir, y lo tenemos asumido desde hace ya un año y pico, y la verdad que nadie pone pega y nadie le molesta, es simplemente la costumbre, y la costumbre ya la hemos adquirido. Claro, si hace un año hubieran dicho los músicos que ibais a tener que ensayar separados, con mascarilla, con menos gente de la que soy, en fin, hubierais dicho, pues no se puede, ¿no? No, pues no, hubiera sido un conflicto tremendo. Ahora ya lo tenemos asumido. Ya lo tenemos asumido la sociedad en general, y la verdad que no nos cuesta. Y además de que no nos cuesta, te lo vuelvo a repetir, es las ganas. Es que la gente, después de un año de inactividad, claro, han empezado con unas ganas y una alegría que no vea. A mí me ha sorprendido, ¿verdad? Bueno, pues eso desde luego, pues no. Sí que también está, por ejemplo, me decía, la limitación en cuanto al horario, ¿no? Porque los ensayos normalmente suelen ser en hora tarde-noche y el toque de queda sí, hasta las 10. Trabajo. Claro. Entonces sí, eso nosotros también... nosotros estamos ensayando de 8, ahora mismo, antes ensayábamos de 9 hasta que terminábamos, no había hora de terminar, y ahora estamos ensayando de 8 a 9 y media, es una hora y media, y en media hora nos da tiempo sobrado ahí en nuestra casa, no tenemos inconveniente. Lo que sí es cierto que hay gente que termina de trabajar más tarde y se incorporan más tarde, pero bueno, lo bueno es que se están incorporando, no que dejan de ir. Claro, claro. Bueno, y como decíamos, ¿no? El año pasado, que se cumple ahora ese año del estado de alarma, estabais vosotros preparando el repertorio cofrade, tuvisteis que dejarlo, se invitaba a la gente a participar de manera telemática, pero claro, se paralizó todo, ¿no? Y ahora, ¿habéis vuelto también trabajando repertorio cofrade? Sí, claro, hemos retomado las cosas nuevas, porque evidentemente todos los años se pone alguna pieza nueva, algo de más novedoso, algo más actualizado, y de ir cambiando el repertorio sin abandonar el antiguo, ¿no? Pero claro, lo tenemos perfectamente preparado. Fíjate si lo tenemos preparado que nosotros el día 14, el día que se cerró España entera, teníamos un concierto. O sea, teníamos nuestro concierto ya anunciado y publicitado y demás. Y después venía la Semana Santa, evidentemente, como bien ha dicho. Y o sea que nosotros ahora mismo lo que estamos es repasando lo antiguo, y luego cuando pase la Semana Santa, porque nosotros seguimos pensando en la Semana Santa, y cuando pase la Semana Santa, pues iremos retomando cosas nuevas. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es repasar lo viejo, porque es que lo necesitamos. No se pueden dejar las cosas olvidadas tanto tiempo como hemos estado. Hemos tenido mucho tiempo de inactividad, como ya hemos dicho tantas veces, y tenemos que repasar y actualizar todo lo que teníamos pendiente, y ya poquito a poco pues empezando, y con la esperanza y la confianza de que el año que viene sí podamos disfrutar de una Semana Santa como todo el mundo quiere, no solo entre los músicos, sino todo el mundo. Yo me imagino que es generalizado el deseo. Claro, vosotros ensayáis al aire libre, ¿verdad? La agrupación musical. Nosotros siempre al aire libre, porque la forma de nosotros, el viento metal, no llevamos caña ni llevamos otro tipo de instrumento. Entonces el viento metal suele ser música más fuerte, más estridente. Entonces nosotros, un sitio cerrado, casi es un problema. Nosotros siempre hemos intentado y hemos hecho todo lo posible por ensayar al aire libre. Y seguimos ensayando al aire libre. Estamos dentro de la Plaza de Toros, como todo el mundo sabe. Uh-huh. Pero estamos dentro de la Plaza de Toros. Ensayamos en el Ruedo y ensayamos al aire libre. No tenemos nada cerrado. Y es que eso ahora es una ventaja, además, ¿no? Porque es que tiene que ser al aire libre como se recomienda, ¿no? Sí, a nosotros no nos ha ocurrido nada de nuevo. O sea, para nosotros es lo habitual. Claro. O sea, nosotros lo habitual es eso de aguantar el frío, de aguantar casi los temblores en invierno y todas esas cosas, y el calor en verano, para nosotros es lo habitual. A nosotros eso no nos ha afectado en absoluto. Claro. Y bueno, me decías que ahora estáis trabajando todos los días. Habéis empezado al 100% por una razón. Explícanos, Juan. Nosotros seguimos viviendo la Semana Santa. Nuestra actividad principal de cara al público, porque las actividades las hay todo el año, pero la actividad principal de cara al público es en Semana Santa. Y nosotros queremos empezar esta Semana Santa como empieza la Semana Santa. Nosotros queremos empezar Domingo de Ramos, y de hecho me he escogido saliendo, te lo comentaba antes, me he escogido saliendo del ayuntamiento pidiendo la autorización pertinente para poder empezar la Semana Santa el Domingo de Ramos haciendo un concierto de Semana Santa. Esa es la realidad. Esperemos que las autoridades lo vean oportuno y vean las condiciones y nos permita hacerlo. Pero yo creo que sí, yo creo que está todo bien. A ver, porque esto sería... A ver, poder se puede. Ahí está la orden, ¿no? Ahí está la orden. Sí, pero te digo, ya se puede. Exacto, que no se estaría incumpliendo ninguna normativa. La normativa permite que se puedan ensayar las bandas y que se puedan realizar conciertos también. Esa es otra posibilidad. ¿Vosotros planteáis uno, habéis planteado uno al ayuntamiento de cara al próximo Domingo de Ramos, que es el 28 de marzo? El 28 de marzo, exactamente. ¿Cómo sería? ¿Lo habéis pensado? Porque hay que acometer las medidas, ¿no? Nosotros vamos a empezar la Semana Santa el Domingo de Ramos, como teníamos que haber empezado oficialmente. Lo que pasa es que vamos a tener que pararnos después, pero bueno, en principio vamos a empezarlo. Sí, evidentemente se ha elegido o se ha solicitado un sitio que creemos que es el adecuado, que creemos que nos permite mantener todas las medidas. Nosotros lo hemos solicitado en la parte civil del convento de Capuchino, donde sí podemos estar en una determinada parte los músicos y distribuir sillas con la separación pertinente y demás dentro de lo que es el resto de ese parquecito que hay en el convento. Y también nos permite controlar más o menos el aforo, puesto que tiene puertas y cancelas en todos los sitios. O sea que más o menos yo creo que es el sitio idóneo, aunque dejamos evidentemente la puerta abierta al ayuntamiento a que ellos elijan. Si ellos creen conveniente que hay otro sitio más adecuado para lo mismo, pero vamos, no vamos a hacerlo en un lugar cerrado, lo vamos a hacer al aire libre. Claro, que también se pueden hacer en un espacio cerrado, según la normativa. Sí, ya lo sé, pero nosotros lo vamos a hacer al aire libre porque cuanto más medidas de seguridad, más así nos conservamos mejor todo. Los aforos de público se ajustan a lo que queda establecido para los espectáculos públicos. No sé si vosotros esto no lo determináis vosotros, lo determina ya el ayuntamiento si autoriza o no el concierto, ¿no? Me imagino. Claro. Exactamente. Nosotros ya eso lo hablaríamos con los técnicos del ayuntamiento y veríamos de qué manera hacerlo, cuánta gente podría entrar, porque lo que sí es cierto, creo entender por lo menos que tendría que ser a través o mediante invitaciones. Tampoco puede ser un lugar abierto, aunque sea un espacio abierto, tampoco decir, no, esto se queda pues abierto hasta que venga quien quiera y que entre quien quiera. Entonces creo que tendría que ser a través de invitaciones o algo por el estilo, tengo yo entendido. Entonces tendríamos que ir hablando estos días con los responsables del ayuntamiento y poniendo de acuerdo para hacer las cosas como, no bien, sino como hay que hacerlas, sencillamente como hay que hacerlas. ¿Qué dice, la normativa? Pues en la normativa dice, en el caso de conciertos o actuaciones, se realizarán preferentemente al aire libre o en espacios no cerrados, respetando lo establecido, el número de integrantes de la banda para los ensayos, se establecerá una distancia máxima de 4 metros entre los integrantes de la banda y el público, y de 2 metros entre los integrantes de la banda o agrupación. Los aforos de público se ajustarán a lo establecido, como decíamos antes, para espectáculos públicos. Eso es lo que dice la normativa y ya está ahí. Pues ya está. Sí, pero como digo, tenemos que ver con el entendimiento porque no sabemos el aforo que pueda tener aquello, realmente nosotros lo desconocemos. Entonces tenemos que ver esas cosas, tenemos que ver el aforo, tenemos que ver de qué manera distribuir la silla, porque tampoco es la gente de pie aglomerada en cualquier sitio. Lo ideal para mantener la distancia y llevarlo todo a rajatabla, lo ideal sería que hubiese sillas. Y evidentemente, al haber una limitación de silla y una limitación de espacio, pues me imagino que se hará por invitación. Tampoco lo sé. Ya te lo iremos contando conforme se vaya acercando, si hubiera algún cambio así extraño o algo raro. Claro. Lo iremos poniendo, si no, lo iremos haciendo a través de las redes sociales y demás, como es habitual. Claro, de hecho, esta es una de las cuestiones con las que se justifica esa nueva orden, ¿no? En el encarecimiento en el Boja se establece que aunque no se vayan a llevar este año a cabo las tradicionales procesiones de Semana Santa por su implicación en el riesgo de transmisión de la COVID-19, dice, existen otros actos litúrgicos o internos de las hermandades que van acompañados de la música proporcionada por estas bandas, por lo que se considera necesario establecer las medidas que deben aplicarse en ese caso. Y de ahí se justifica la aparición de esta orden. Claro, aquí estáis vosotros, ¿no? Vosotros siempre ofrecéis también conciertos de cara a esta fecha de música cofrade, ¿no? Sí, suele ser habitual, ya te digo, desde el mes de febrero, prácticamente desde que terminan los carnavales, en algunos sitios antes, porque tampoco se celebran los carnavales con tanto énfasis como se hace en esta parte de Andalucía, más o menos ya empieza a haber certámenes y conciertos, no más que conciertos, certámenes. Nos juntamos varias bandas, son siempre un grupo numeroso de bandas las que se reúnen en un sitio o en otro, en torno a una hermandad determinada. Es una forma de que también las hermandades están aprovechando y hacen muy bien, y nosotros siempre vamos a estar colaborando para subvencionarse un poco, para coger algo más de recaudación y seguir con sus actividades habituales, o sea que eso es habitual y se sigue haciendo siempre, pero nosotros en este caso evidentemente lo vamos a intentar seguir haciendo hasta donde podamos. Vamos a empezar, como te digo, Domingo de Ramos, posiblemente haya algo más, pero todavía no lo tenemos concretado, algo más, aunque posiblemente tampoco sea Nubrick, porque nosotros tocamos en otro sitio de los alrededores y creo que algo, alguna petición o algo había, pero no era formal todavía. Claro. De poder acompañarlo, porque también ellos tienen sus ganas de Semana Santa, las hermandades también tienen sus ganas, tienen ganas de hacer sus pequeñas actividades y de vivirlo un poco, aunque sea de una manera distinta, vivir esas sensaciones de alguna forma, sentirlas, vivirlas, y algo por el algo hay. Nosotros evidentemente abiertos estamos, lo que no sé es si terminará fraguándose o no terminará haciéndose. Claro. En ello estamos, nosotros estamos abiertos, estamos dispuestos a todo lo que la normativa nos permita y nos deje sin ningún inconveniente para nadie, y estamos ahí siempre en el apoyo de las hermandades que evidentemente pues están contando con nosotros a lo largo de tanto tiempo. Claro, y es por ello por lo que estáis trabajando, ensayando ahora diariamente, reforzando ¿no? todo ese repertorio cofrade que podréis ofrecer en ese concierto, que aún está pendiente ¿no? de autorización, pero ahí queda esa intención por parte de la agrupación musical del Cristo del Calvario. Sí, nosotros evidentemente, ya te digo, nosotros siempre nos vamos a ofrecer, siempre nos vamos, todo lo que sea ayuda a una hermandad, nosotros siempre, no es que lo vayamos a hacer, sino que lo hemos estado haciendo siempre, o sea que no es desde nuestros inicios, y evidentemente es algo que nosotros también vivimos, los músicos que vivimos prácticamente de la Semana Santa somos todos cofrades y estamos deseando de que haya cualquier acto en cualquier sitio, en cualquier hermandad para poder estar allí o participando, o de espectador, pero evidentemente estamos todo el año pendiente de ellos y siempre participando con ellos. Claro. Y la Semana Santa, la verdad que se nos viene muy negra, pero bueno, vamos a quitarnos un poquito las pinitas, vamos a abrir la Semana Santa con el Domingo de Ramos, como se merece el Domingo de Ramos. Claro. Oye, Juan, por cierto, vosotros ahora habéis retomado los ensayos, ¿no? Yo no sé si después con la desescalada, también cuando llegaba el verano, hubo algún tipo de contacto, ¿no? Con los ensayos, sí, con los músicos. Sí, nosotros ensayamos. Sí, nosotros en el momento que se abrió, sí. Aunque no había una normativa específica como la hay ahora, nosotros en el momento que nos lo permitimos, como nosotros hemos estado siempre al aire libre y podíamos mantener una distancia determinada, nosotros sí empezamos a ensayar y empezamos a retomar, porque es lo que te digo, cuanto más contacto tengas con el instrumento y más practique, lógicamente es necesario, mejor para cualquier músico, o sea, es necesario. Entonces, lo que sí es cierto es que había mucho temor, parece que ahora menos, claro. No sé si por la normativa, había mucho temor y lo que es verdad es que no, en vez de juntarnos 30 o 30 y muchos como nos juntamos ahora, porque como llevamos el listado, lo estamos viendo, somos 30 y muchos, y hasta la verdad, estábamos 8, nos juntamos 9, nos juntamos 6, pero bueno, lo importante era mantener un pequeño contacto con el instrumento y no dejarlo y poder aprovechar todos los momentos que tuviéramos. Pero también hubo que parar, claro, evidentemente llega un momento que tienes que parar. Claro, me llegó la segunda ola y ya pues no hubo más remedio, ¿no?, que parar. Y bueno, yo no sé si han sido 5 o 6 meses en el que no se ha podido hacer prácticamente nada, ¿no?, entre la segunda ola, después llegó rápidamente la tercera. Sí, desde septiembre, nosotros aprovechamos poco tiempo, la verdad que fue poco, porque yo creo que en septiembre cortamos y hasta el viernes pasado, ya te digo, el día 14, no volvimos otra vez a lo que es ensayar. Y ha sido una actividad, porque ya te animas más de más, viene la noticia de que la semana se suspende, ya. Te vuelve a animar todavía y ya ni en tu casa tienes ganas de tocar, ni te animas muchas veces. Claro. Bueno, pues ahora sí que a raíz quizás de esa normativa ha obligado también a ponerse las pilas a las bandas de música, ¿no? Y bueno, pues está ahí la posibilidad, vamos a cogernos a ella y vamos a retomar. Vamos a aprovecharla hasta donde podamos, claro. Exactamente. Esperemos, ¿no?, que sea mucho tiempo, ya y no se corte más. Sí que había un vacío, ¿no? Porque en octubre salió la norma, se especificaban todas las medidas para diferentes ámbitos de nuestra vida, para el sector hostelería, para, en fin, para los espectáculos, para todo, ¿no?, lo que viene recogido en ese mapa COVID también, pero el tema de las bandas quedaba ahí en el aire y ahora sí que tiene su normativa propia y bueno, pues se puede trabajar en consecuencia a ella, que es lo que se está haciendo por parte de las bandas de música en nuestra localidad y en este caso la agrupación musical Cristo del Calvario, que ya nos propone incluso concierto de música, ¿no? Hay ganas. hay muchas ganas, la verdad que sí, no todas las bandas, que por lo menos nosotros mantenemos contacto con muchas, como cualquier otro músico, mantenemos mucho contacto con música y hay muchísimas bandas, incluso en nuestra provincia, que no tienen la posibilidad de poder realizar su ensayo y todavía no han empezado. Pero bueno, como están viendo lo que estamos haciendo otros, que sí hemos empezado, claro, y están tomando nota y están tomando y viendo la forma, están cambiando los sitios de ensayo para poder estar en la calle y... En fin, lo que queremos todos es lo que queremos no solo los músicos, sino todos. Que esto empiece a rodar de nuevo y que la pelota empiece a rodar y que no se pare, ya que siga rodando cuesta abajo, para donde sea, pero que siga rodando. Exactamente, pues que siga rodando, y que bueno, eso va a significar que los datos son buenos, ¿no? Porque el que vayamos retomando nuestro día a día, nuestra vida diaria, lo único que indica es que los datos epidemiológicos son buenos y que la incidencia no es alta. Exacto, y que se está haciendo la cosa bien. Así que esperemos que esto siga así. Juan, ¿qué más nos queda por decir? No, eso, lo que nos queda no, es un deseo, más que nada, que es el que tenemos todos, que en vez de 3 meses que dure esto una semana, que vamos a ver, y que acabe pronto todo, y volvamos a una normalidad, porque la verdad es que son muchas cosas, no es solamente, yo entiendo que los trabajos es muy odio, pero hay otra actividad, aparte de los trabajos, que son muy necesarias en la vida, claro, en la vida de mucha gente, y la verdad es que todos los necesitamos. Claro, igual que el que necesita el deporte, se necesita la música, se necesita el baile, se necesita el cante, de la guitarra, del piano, y es algo que en nuestra vida es necesario. De hecho, la música yo creo que es muy necesaria y está muy ligada a la vida de todos los ciudadanos. Claro, se ha paralizado todo, cuando se empieza a recuperar, bueno, pues lo primero, lo que nos da de comer, ¿no?, el aspecto económico, evidentemente, desde luego, pero también hay otros elementos, ¿no?, que forman parte de nuestra vida y que son necesarios, y todo lo relacionado con el marco cultural, por supuesto, ¿no?, como la música. Eso sí. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que el ayuntamiento nos lo permita, esperemos que podamos desarrollar lo que he pensado, porque lo necesitamos, necesitamos tocar, necesitamos de verdad, la gente, muchísima ilusión, han vuelto a los ensayos, muchísima ilusión, muchas ganas, y el hecho de tener un acto público nos anima aún más y nos empuja aún más, y yo creo que sí, que el ayuntamiento no va a poner ningún impedimento, estoy convencidísimo. Y esperemos que nos acompañe el número de gente que pueda estar allí, o por lo menos que se den un paseito por los alrededores y nos escuchen en la distancia y podamos disfrutar todo del inicio de la Semana Santa de una forma diferente, pero bueno, poniendo nuestro granito de arena a la normalidad. Pues esperemos que así sea. Y bueno, pues estaremos pendientes, Juan, para contar novedades al respecto, si te parece, ¿de acuerdo? Venga, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Venga, gracias. Hasta luego.